Que las ganas no me roben, pero tú siendo más joven, te ves más viejo que yo. No sé quién te maltrató, ni ha matado tu virtud y te robó la salud y te robó ese brinco y yo a mis 55 estoy lleno de juventud. Mucho para poderme alcanzar. yo también quiero avanzar, siendo un noble payador. Mas hoy no soy el mayor, les digo aquí al natural que he quedado en el ICAL como el hermano menor. Cada cual tiene su espacio, a la gente se da cuenta, cada uno representa, a sus años no sean reacios, pero ellos van más despacio, y yo digo, cómo no, ya la gente lo escuchó, el simpático destello, los viejos parecen Emi y el joven parezco yo. Estuvo linda la broma, estuvo linda la broma, pero eso ni él se lo cree, porque en su rostro se ve que ya ha cruzado mil lomas. En un vuelo de palomas o milésimas se trenza, mi verso recién comienza, pero les digo de lejos, trataré bien a estos viejos pa' que hoy no pasen vergüenza. Más me queda de consuelo que payo con valentía, qué vergüenza pasaría si se paya con curvelo. Que me recuerda a mi abuelo cantándome a lo divino y lanzando un viejo trino y mostrándome su legua, ya me figuró en codegua, oyéndolo a lo divino. Si quieren la voz razones, vamos a unir nuestro acento para continuar el cuento y elevar los corazones. Si quieren tres canelones para alcanzar otro vuelo, para cantar desde suelo a este suelo tan querido. Sánchez Chaparro, mi amigo, junto al gran José Curvelo. Estuvimos en una pequeña gira que la estamos concluyendo esta noche. Estuvimos el jueves en Chillán, en una jornada maravillosa, donde el Pala, un lugar mítico del canto chillanejo. Ayer en la noche estuvimos en el Teatro Municipal de Los Ángeles y hoy día estamos aquí junto a ustedes. Muy contentos porque de verdad que es una reunión de amigos, somos una familia enorme y eso se nota. Acudieron a este llamado maravilloso y era de esperar, porque no todos los días y no todos los años tenemos a una eminencia como al gran José Silvio Curvelo Fernández. Porque en el inicio de los años 90, Curvelo fue uno de esos personajes que vino a Chile y yo tenía 20 y algo años y de verdad que era asombroso verlo. Su profesionalismo, su dedicación, su talento, y eso de verdad que a uno le abre

Siguiendo el orden, me toca a mí. ¿Cuál es el segundo pie forzado que hay esta noche? ¿Dónde está Lucho Hermosilla? ¡Oh! ¿Dónde está Lucho Hermosilla? ¿Dónde está Lucho Hermosilla? La justicia es la tortuga. La justicia es la tortuga que no mira y que no piensa. Ya que hay tanto sinvergüenza que se ha lanzado a la fuga. Y con esos pies de oruga se olvidan de la rencilla. Por eso Chile no brilla y les reitero esta vez que hoy la cárcel no es donde está Lucho Hermosilla. Me toca a Moisés, vamos. Con un facilito para mí, por favor. Septiembre se lo lleva. En septiembre se lo lleva, ahí está. Recuerdo que frente a un moto, mi papá siempre decía, yo viviré con porfía y quiero pasar agosto. Pero al fin pagó su costo. Porque la muerte se ceba, aquí su recuerdo queda, siempre su palabra grata, porque agosto lo maltrata y septiembre se lo lleva. La décima con la cueca, la verdad, si no se nos escapa de la vida. La décima con la cueca. No, no, como quiera, como debe ser, porque si no se nos escapa. La cueca con la décima. La cueca con la décima con la cueca. Ahí estaba esto. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Que en Uruguay prácticamente no se usaba el pie forzado ni en la Argentina tampoco. Muy poco. Muy poco. Pero después cuando empezaron a ir los hermanos chilenos y otros países, intentamos adoptarlo. Así que parte de la siembra de ellos también esto. Así como nosotros trajimos alguna cosa, ellos han llevado mucho y nosotros la hemos tomado y lo hemos aprovechado. Thank you. Es especial por el canto. Es especial por el canto y por el verso a capela. Y porque esta vieja escuela hoy nos cubre con su manto. Es especial el canto hoy aquí en la sala y cal. Porque recibe un vendaval de canto y de tradición, con milonga y guitarrón, esta noche es especial. Gracias.

El cangrejo es un crustáceo y la respuesta es barata. Como camina para atrás, no puede tirar la pata. Y ahí le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el amor satura? Defina satura. Ya tenemos la cuestión. Defina amor, ¿no? Ya, ¿por qué el amor satura? ¿Cómo va a ser el significado de ser? Esa es la re pregunta. respuestas también preguntas. Respondo en una pregunta con mis extrañas porfías y me quedo preguntando quién será por mí. Los tres maestros están aquí hoy día en el presente.